Cuando Cristo vino a esta tierra, quedó muy claro de que el reino de los cielos se había acercado. Al morir en la cruz, el reino de la gracia se instauró para ese tiempo y, por supuesto, para nosotros hoy. No obstante, también el reino de Dios tiene que ver con aquellos sucesos que van a ocurrir muy pronto, especialmente la segunda venida, el reino de gloria, el reino de los cielos al cual usted y yo podemos pertenecer. ¿Qué importancia tiene lo que creamos y cómo lo vivamos en el presente y cómo va a marcar también nuestro futuro? ¿De qué forma la Biblia, las Escrituras y a través de la creencia bíblica y cómo la Iglesia Adventista vive las doctrinas? Sin duda alguna es muy importante entender de qué forma nosotros podemos vivir la fe adventista, esa fe que aguarda el advenimiento de Cristo Jesús. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Un cordial saludo, queridos amigos. Estamos dando inicio a un capítulo más de su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos desde aquí, desde los estudios de Nuevo Tiempo Chile, para compartir con ustedes los apasionantes consejos prácticos que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Usted se habrá dado cuenta, si está siguiendo toda esta temporada, hemos estado hablando acerca de la ayuda a los necesitados, con un fundamento bíblico, del por qué nosotros debemos ayudar. No simplemente es un acto espontáneo de caridad o de lástima, sino que tiene que tener un propósito espiritual sin duda alguna. Y si usted se está recién incorporando en la programación de Lecciones de la Biblia, les invitamos a que pueda ahí accesar a internet, en YouTube, están nuestros capítulos de temporadas anteriores y, por supuesto, los mismos de esta temporada. Para desarrollar la temática del día de hoy, hemos invitado al pastor Mauricio Montoya. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar aquí el día de hoy. Muy bien, pastor. Cuéntenos, usted trabaja acá en Santiago. En Santiago, en la comuna de Renca, ahí cerca del aeropuerto de Santiago. Tenemos un distrito de 3 iglesias. Muy bien, a esto pertenece a la Asociación Metropolitana de Chile, que es lo que le llamamos al conjunto de iglesias aquí en la parte más céntrica de Santiago, ¿no? Claro, así es. Así, muy bien. ¿Cuántos años de ministerio? Estoy en mi segundo año de ministerio ya. Muy bien, entonces queremos ver esa energía plasmada, ¿no?, en todo lo que nuestras iglesias también están haciendo. Vamos a entrar a una temática bastante práctica, ¿no? Claro, sí, la verdad es que está muy interesante el estudio y el capítulo del día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a orar para pedirle a Dios que nos guíe, nos acompañe y, por supuesto, también que pueda bendecir a cada uno de nuestros amigos. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tus bendiciones. Pedimos, Padre, que en este momento que vamos a estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu esté con nosotros. Señor, sabemos que a través de Él podemos recibir la verdad. Y el día de hoy queremos saber no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo también. Por tanto, pedimos que tú nos puedas iluminar para comprender las Escrituras. Quédate con nosotros en este momento y con nuestros amigos que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La gran mayoría de las parábolas, Mauricio, comienzan con una frase que se repite constantemente. El reino de los cielos es semejante a... Y a través de las parábolas nosotros vemos que el Señor quería preparar a la gente que tuvieran una percepción, una cosmovisión del reino de los cielos, que en el fondo es dupla, ¿no? Claro. es doble. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos entender el concepto, el reino de Dios? Claro, ahí con lo que dice es bastante interesante. Cuando nosotros vemos el proceder de Cristo y también el ministerio de Cristo, nos damos cuenta que Él no solamente dijo a la gente qué hacer, sino que también Él quería que ellos llegasen a comprender el por qué era que esto surgía. El reino de Dios es algo que ha existido desde la eternidad, pero en el momento en el que el pecado entró en el mundo, este reino pareciera ser, o se perdió en alguna medida. El enemigo pasó a tomar control de él, pero en ocasión de la primera venida de Cristo, cuando Cristo llega a la tierra, él dice, el reino de los cielos se ha acercado y comienza a crecer de esta manera gradual. En ocasión de la muerte de Cristo y el ministerio de Jesús, él empieza a hacer distintas obras de sanación, milagros también, milagros de sanación, milagros sobre la naturaleza, y a través de esto demuestra el crecimiento de este reino que parte con la obra de Cristo, pero va creciendo de manera gradual. Es lo que nosotros conocemos como el reino de la gracia, que es el que vivimos ahora, y el reino de la gloria, que se manifestará en ocasión de la segunda venida de Cristo. Es decir, es el mismo reino, pero en dos enfoques, en dos procesos completamente diferentes, ¿no? Bien, claro que sí. Entonces, el reino de los cielos o el reino de Dios se manifiesta de un principio de un crecimiento gradual. Primeramente se manifiesta como el reino de la gracia en ocasión en la que nosotros tenemos acceso a la salvación, pero después se manifiesta como reino de gloria ya cuando se instaura el reino y el dominio de Cristo de manera total. Y que por lo general, cuando hablamos del reino de los cielos, pensamos en la segunda venida y dónde vamos a morar, dónde vamos a estar. Pero qué interesante que actualmente podemos hablar del reino de Dios también. Eso es interesante porque el reino de Dios para muchas personas se ha manifestado desde lo que está en el cielo. La gente piensa que el reino de los cielos está allá, está arriba en el cielo. Pero cuando nosotros vemos la Biblia y lo que la Biblia nos habla, nos dice que el reino de Dios se manifiesta ahora, en el aquí y el ahora, de una manera espiritual, claramente, pero también a través de principios, a través de valores que se van manifestando. Y tú decías algo muy importante, que cuando Cristo vino, sus milagros, especialmente sobre los necesitados, la mayoría de la gente que era objeto de milagros, era porque tenían una necesidad física, material. Me acuerdo de cuando la gente necesitaba comer y el Señor multiplica los panes y los peces. Es decir, supliendo necesidades, fueron evidencias claras del reino de la gracia. Ahora, ¿somos entonces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, responsables de dar evidencias también acerca del reino de Dios? Totalmente. Cuando nosotros leemos particularmente el Evangelio de Mateo, se divide de distintas maneras. Por ejemplo, el capítulo 1, el capítulo 3, podríamos verlo como la presentación del Rey, que es Cristo. Pero particularmente en el Sermón de la Montaña, entre los capítulos 5 y 8, Cristo nos muestra cómo es el reino y la manera en la cual debe vivir tiene que vivir el ciudadano del reino. Un reino se conforma no una ciudad física necesariamente, sino que un reino tiene su compuesto más importante de las personas y la población. El día de hoy, tanto tú como yo podemos ser miembros y ciudadanos de este reino. Y si nosotros somos ciudadanos del reino, vivimos bajo los parámetros que Dios nos manifiesta. En estos capítulos se habla mucho acerca del amor hacia los necesitados, del amor hacia el prójimo. Y Cristo en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Este mensaje hablaba, si bien alusión al mensaje espiritual, también era un mensaje para las personas pobres de aquel entonces. Recordar que el ministerio de Cristo en la tierra pasó gran parte del tiempo con las personas necesitadas. Correcto. Es muy importante aclarar que decir que ya vivimos bajo el reino de la gracia y pronto vendrá el reino de gloria, no significa que la venida de Jesús fue o ya fue de forma espiritual la segunda venida y que estamos bajo ese reino. No, hay una literalidad en la segunda venida y Cristo allí instaurará el reino de la gloria, ¿no? Porque muchas veces podemos ver frases o qué sé yo, en donde otras denominaciones religiosas tal vez pueden decir, no, Jesús ya vino, pero de forma espiritual. Y por ende, el reino de los cielos ya está instaurado en esta tierra y es un reino espiritual. No confundir con el reino de la gracia y el reino de gloria. Claro, hay una frase que es bastante decidora con respecto a esto que dice, el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que el reino de los cielos ya se ha manifestado en la tierra. Y se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo, el accionar de Cristo. Y cómo Él va transformando nuestros corazones y sí tiene relación con el reino. Pero el reino literal y el reino tangible, que es cuando Cristo dice, yo sí vengo a restaurar un reino, no el reino que ustedes querían en aquel entonces, pero un reino real. Y este va a ser en la ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva como rey. Hay una imagen que es bastante interesante porque en su primera venida de Cristo viene como un siervo. Pero en su segunda venida de Cristo vendrá como un rey. Interesante que cuando en Mateo capítulo 6, en el mismo Sermón del Monte que tú haces alusión, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces es una búsqueda de diariamente de lo que, de esta salvación, de esta justificación, de la justicia, como literalmente dice, claro. Pero también buscar esa preparación para el reino de gloria cuando se manifiesta en la segunda venida. Es una doble aplicación también que nosotros debemos estar conscientes. Debemos entonces estar conscientes del presente, pero también del futuro. Una religión en donde vivamos en función del futuro. ¿Te imaginas una religión sin futuro, sin esperanza de algo mejor? Yo creo que en general en la vida las cosas sin objetivo no tienen sentido. El hacer por hacer no tiene un fin y tampoco produce resultados. Cuando Cristo deja la tierra y cuando Cristo viene a instaurar el reino, Él venía con un propósito definido. Lo dice también cuando Él describe su misión, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. O sea, Cristo viene con un objetivo. Y luego les dice lo siguiente en el libro de San Juan, capítulo 14, cuando dice, yo voy a preparar una morada. Voy a preparar una morada, pero voy a volver por ustedes. Y en relación con otros versículos, vengo a instaurar esto. Y Él dice, ustedes espérenme, porque yo voy a volver. Y ustedes formen parte de esto por mientras. Entonces deja la misión de que el cristiano, el discípulo, tiene que ir paso a paso, también buscando y colaborando en este crecimiento del reino. No de manera material, sino de manera vivencial, ganando personas para Cristo, que nosotros seamos cada vez más, que el reino de Cristo se haga presente cada vez más en la tierra a través de sus hijos. Y ese es el objetivo, pero el objetivo supremo es poder esperar y poder ver a Cristo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Estoy pensando en una religión X de Oriente que cree la reencarnación, ¿ya? Que tal vez no hay un salvador, solamente un líder o líderes, guías espirituales. Para alcanzar cierto nivel, y si no alcanzo cierto nivel, tengo la oportunidad de volver a intentarlo, a recomenzar. Es un proceso cíclico, que si hice algo o hago algo malo ahora, este karma me va a dar una retribución en la siguiente vida. O si estoy sufriendo ahora es porque en mi vida antigua o pasada hice algo malo. Claro. Cuando una religión carece de un futuro, de un factor temporal lineal de tiempo, en donde mi presente es afectado por el futuro, por lo que anhelo, por lo prometido, por lo escatológico, ¿qué sentido tiene? Y ahí muchas veces nosotros que somos occidentales podemos llegar a entender a personas que se inmolan, vamos a hablar directamente, ¿no? Me pongo un chaleco bomba. Claro. ¿Me entiende? Con un argumento entre social, pero también fundamentalista o religioso. ¿Por qué? Porque tengo, supuestamente, esa religión, la chance de recomenzar nuevamente y tal vez ser recompensado en la siguiente vida. Entonces, es interesante que en muchas culturas orientales, este tipo de creencias, donde no hay un salvador, y si no hay salvador, no tengo necesidad tampoco de salvarme. No tengo necesidad de salvarme, mi vida entonces puede carecer de sentido. Claro. ¿No? Ahora, cuando nosotros, la Biblia, nosotros nos muestra la realidad del ser humano, que estamos condenados por el pecado, que necesitamos de un Salvador, y más aún que ese Salvador me da la gracia hoy en el presente, y que más encima nos promete, a través de varios eventos escatológicos, nos promete una nueva vida, un nuevo futuro, una restauración del planeta y de nuestra vida, del relacionamiento que como hijos tenemos para con Él. Yo digo, discúlpame, si tú cuestionas mi fe, yo prefiero creer esto, porque esto me anima a vivir un presente con esperanza. Hablando de eso, hay algo que es bastante interesante. Oye, hay muchas personas que se preguntan que en medio del sufrimiento, por ejemplo, para estas personas, buscan hacer o sacrificarse el día de hoy para el día de mañana tener una vida mejor. Podríamos verlo como un objetivo. Para nosotros es distinto. Cuando Cristo viene, y viene en su primera venida, hay un concepto que es bien interesante, que es hijo de David. Cuando las personas salían y gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí, es porque ellos esperaban un Mesías que vendría a curar a los enfermos, a sanar a las personas dolientes. Pero es bastante interesante porque cada vez que Cristo sanaba una enfermedad, revertía el problema del pecado. Cada vez que Cristo resucitaba un muerto, revertía el problema del pecado. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Estaba haciendo, podríamos decirlo, como pequeños anticipos del restablecimiento. ¿Cuál es la finalidad del reino? No es simplemente entregar principios y valores para que las personas sean buenas o vivan una vida cotidiana y lineal hasta la eternidad, con sufrimiento, con dolor, con un mundo que claramente y evidentemente va en picada, podríamos decirlo de alguna manera. La función del reino de los cielos y la función del reino de Dios es volver a lo que existía en Edén y volver al ser humano también a lo que el ser humano era cuando estaba en Edén. Un reino de justicia, un reino de felicidad, de paz, de tranquilidad, pero no como la que el mundo entrega, sino como la que la Biblia describe. Correcto. Claro, porque alguien podría decir, si voy a vivir eternamente bajo estas condiciones, no tiene mucho sentido. Es terrible en realidad. Ahora, ¿qué particularidad tiene la fe adventista? El mismo nombre lo dice, pero ¿qué le aporta al cristianismo diario el decir yo quiero vivir o necesito vivir la fe adventista? Esto es algo bastante interesante porque la fe adventista entrega un propósito. Entrega un propósito. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice que nosotros somos luz y somos sal en esta tierra, ¿cierto? Somos los encargados de iluminar a las personas. Cuando nosotros salimos fuera de nuestra casa, yo creo que tan solo en dirección hacia el trabajo, ya vemos un montón de cosas terribles. La fe cristiana viene a decir que nosotros no simplemente predicamos un mensaje intelectual o un mensaje que vamos a aprender en conocimiento y tenerlo en la mente, sino un evangelio práctico, y este evangelio práctico que ayuda a las personas también a tener una esperanza. Personas que el día de hoy están sufriendo, que están con tristeza, y un montón de enfermedades, de depresión que hoy en día se hace cada vez y se acentúa cada vez más también. Ahí es donde viene esta fe de que en realidad el día de mañana, cuando Cristo venga, todo esto va a pasar. Que la gente no tiene que seguir viviendo de esta manera. Y esto también cobra sentido con el reino presente, porque el reino muchas veces se manifiesta en el futuro, pero yo puedo empezar a vivir mi vida con Cristo desde ya. ¿Crees tú en la palabra de Dios? ¿Crees tú en Cristo Jesús, en la salvación por medio de la fe? Entonces, esa fe, esa vivencia es la que en aquellos acontecimientos nosotros debemos depositar y le llamamos fe adventista. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, ya continuamos en nuestro siguiente bloque en Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, queridos amigos, muchas gracias queremos darles por su fiel compañía, su sintonía, que semana tras semana en cada capítulo ustedes nos hacen sentir a través de los correos electrónicos, a través de comentarios en redes sociales, especialmente ahí en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, ahí está el icono para que usted sepa y pueda compartir a otras personas, a sus amigos, compartiendo esperanza desde aquí, desde el Nuevo Tiempo. Por supuesto, también queremos invitarle a que en estos números que están apareciendo de acuerdo al país donde usted nos sintoniza, ¿dónde está usted? Háganos saber. Desde Bolivia, desde Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, desde aquí Chile. A través del número telefónico usted puede solicitar estos lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Y si está fuera de estos países, también lo puede hacer a través del correo electrónico de nuestro canal Nuevo Tiempo, ¿no? Tenemos lindos materiales. Yo sé que, Mauricio, te gusta mucho apoyar la radio Nuevo Tiempo y ahí siempre están con nuestros colegas de la radio motivando para que la gente nos llame, ¿no? Los materiales son muy buenos. Muy buenos, siempre extendemos la invitación, así que nuestros amigos tienen toda la posibilidad de recibirlos. En el distrito particularmente nosotros trabajamos con ellos también, nuestros hermanos siempre los estudian. Las personas con las cuales ellos estudian también están utilizando los materiales de Nuevo Tiempo. Y cada vez las iglesias tienen, para hacerlo más fácil para nuestros amigos, el logo de la Iglesia Adventista y también el logo del Nuevo Tiempo Canal de Esperanza. Una de nuestras iglesias durante este año también colocó ahí el logo. Sí, exacto. Sirvió bastante. Y fíjate que es interesante porque hay un curso, un material gratuito que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Hay otro también, Enseñanzas de Jesús, que hablan este tipo de cosas que estamos comentando. Si alguien quiere tener un material de apoyo, para reforzar estas ideas, va a encontrar allí en estos materiales un gran amigo y compañero de estudio. Una guía para estudiar la Biblia. Es eso lo que no, el propósito de lecciones, precisamente, de la Biblia, ¿no? Apocalipsis nos muestra en el capítulo 6, versículo 10, una frase que no es novedosa en Apocalipsis o en la Biblia, ¿no? Dice allí: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este es un clamor por situaciones injustas que se están viviendo. Y el capítulo 6 está situándonos en un contexto que no es objeto de estudio, pero son cristianos que están viviendo la misma muerte, persecución. Y fíjate que Juan lo describe en esta época histórica con una frase que ya se venía repitiendo mucho antes en el Antiguo Testamento y que está representando un presente cargado con sufrimiento, opresión, oprobio. ¿Qué significa esta frase, ¿no?, en la Biblia? Yo creo que el hasta cuándo es la manifestación más grande de humanidad en el ser humano, cuando ella se siente cansado de la injusticia y también del sufrimiento que vive en el día a día. Si podríamos hacer una encuesta, ¿cuántos muchas veces hemos pensado y dicho: Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta situación, ¿no? Claro. Hay un libro que repite esto, no de manera constante la cita textual, pero es muy, hace mucho énfasis en esto, que es el libro de los jueces. El libro de los jueces, de manera constante, está viendo situaciones en las cuales el pueblo de Dios era oprimido por pueblos que no eran de la misma fe, que no obedecían al mismo Dios que el pueblo de Israel. Pero hay algo bastante interesante con esto, que la mayoría de las veces en que el pueblo era oprimido era muchas veces también resultado de los actos que ellos tenían, de las cosas que ellos hacían. Pero este sentir de las personas del hasta cuándo, siempre, a pesar de las equivocaciones del pueblo, siempre era respondido por Dios de manera favorable, y es donde enviaban a los que nosotros conocemos como los jueces. Como los jueces. El día de hoy, en medio de todas las injusticias que nosotros vemos en el día a día, los canales de noticias, hoy en día la comunicación es mucho más grande de lo que había tiempo atrás. Nosotros abrimos nuestras redes sociales y vemos injusticias mientras más avanzamos en las páginas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la certeza que el Señor en el día a día, de manera constante, nos ayuda a solucionar esto. No de manera total, porque las injusticias seguirán ocurriendo hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Pero en ocasión de la segunda venida se dará un término a esto. ¿Qué podemos, tú terminas la última frase diciendo: la segunda venida de Cristo, sin duda alguna habrá, y vamos a hablar también de aquello, de no más lágrimas, no más dolor. Pero, ¿qué le decimos a nuestros hermanos de Venezuela? ¿Qué le decimos a nuestros hermanos de África o de Asia que están viviendo persecuciones? Tal vez nosotros acá en nuestra región, Sudamérica, no es tan compleja la situación. No solamente hambruna, una condición de inseguridad social, un problema económico del país, problema religioso, intolerancia religiosa. ¿Cómo podemos vivir? Porque da la idea, bíblicamente, ¿hasta cuándo, Señor? Es una situación insostenible, de desesperación. Y peor aún, da la impresión, no sé, tú ahí tienes que... Claro. Da la impresión: Señor, ¿estás ahí o no estás ahí? Claro. ¿Será que eres real? ¿Me estás respondiendo o no? Y muchas veces nos podemos encontrar con personas que dejaron de creer en Dios porque una oración nunca fue contestada, o al menos ellos sentían que Dios no estaba presente en su sufrimiento. Dos cosas también respecto a esto. Primeramente, decir que cuando uno no está en la situación es muy fácil hablar. Nosotros podemos referirnos ante las personas y decirle: ustedes deben tener paz, deben estar tranquilos, pero nosotros en este momento no estamos viviendo esa situación. Entonces nuestro amparo no está en el que nosotros podamos entender a la gente, sino que podemos recurrir a la Biblia y ver que personas pasaron por situaciones similares y confiaron en el Señor, y el Señor los liberó en el momento indicado. En segundo lugar, decir que si bien la liberación y la justicia no se entregan en este momento, el día de mañana ellos sí pueden ser revestidos de justicia si confían en Cristo. Si confían en Cristo. Y ahí viene un concepto muy importante, que es, bueno, el texto de Apocalipsis dice: ¿hasta cuándo no juzgas? Claro. Y es el concepto de juicio. Un juicio que es previo a la venida de Jesús, un juicio que se manifiesta en su sentencia en el momento cuando Cristo venga, y ahí se da a conocer los resultados, no solo de este juicio, sino de la decisión divina de salvación. ¿Dónde debiera estar nuestra tranquilidad en este juicio o debiéramos preocuparnos, especialmente cuando vivimos situaciones complejas, cuando vivimos, incluso cuando las mismas leyes de un país nos hacen vivir injusticias al mantenernos fieles en nuestros principios? Nosotros a veces quisiéramos que los que nosotros creemos que son malos pagasen. Pero yo creo que ahí es donde nosotros debemos confiar en el criterio de Dios. ¿Y qué significa el criterio de Dios? Que la salvación está dispuesta para todo, para el que obró muy mal como para el que obró quizás no tan mal, porque al fin y al cabo todos son pecadores. Es decir, que el día de mañana el libro de Mateo lo corrobora, Mateo capítulo 25 dice que al fin y al cabo el pueblo siempre se separará entre dos, entre los que aceptaron a Cristo y los que no aceptaron a Cristo, pero siempre confiar y tener la seguridad de que el juicio de Dios va a ser justo. Va a ser justo. Quizá nuestra percepción el día de hoy puede que no lo sea así, pero Dios tiene un plan mucho más grande para sus hijos. Hay algo que me gusta mucho, lo escuché en cierto momento. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, Él pregunta al Padre: Padre, ¿será posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba? Y el Padre le dice: no, tienes que beberla. Y en aquella oportunidad, yo saco dos lecciones. Primeramente, que el Padre le dijo que no a Cristo para poder decirme a mí que sí. Pero en otra ocasión también aprendo que si el Padre le dijo a Jesús que no, también me lo podría decir a mí el día de hoy. Correcto. Muchas veces cuando vivimos injusticias queremos que nuestro clamor sea respondido. No obstante, cuando miramos para atrás y esa situación ya ha pasado, independiente de su resolución, si fue positiva para nosotros o nos causó un gran mal, un gran dolor, al mirar para atrás debiéramos tener la plena convicción de que nuestra fe se ha fortalecido, claro, ha crecido, y que el solo confiar en Dios, independiente de la resolución del problema o la aflicción, ya es un caminar en donde el cristiano se ve fortalecido, donde crece y tiene un propósito aquello. A mí me llama mucho la atención el libro de Jeremías, cuando el Señor les dice: he aquí, pongo delante de vosotros un camino de vida y un camino de muerte. Entonces, tradicionalmente, quedarse en Jerusalén, tras los muros, tras esas torres, era símbolo de bien, de seguridad. Los salmos hablan de los muros de Jerusalén. Pero en Jeremías el Señor le dice: si el que se queda en esta ciudad va a morir, y el que se entrega en las manos de los caldeos o los babilonios va a vivir. Su vida va a ser considerada como interesante que lo que es bueno para nosotros no necesariamente es bueno para Dios. O lo que es malo para nosotros puede que el Señor esté detrás de eso con un propósito. E insisto, en Jeremías capítulo 29, ¿cuál era el propósito? Y me buscarán y me hallarán porque me buscan de todo corazón. Ese era el resultado último. Y como el pueblo estaba un poco terco, era necesario entonces que ellos hicieran algo que la lógica humana era algo negativo, entregarse en las manos del ejército enemigo. Y la lógica humana decía que la bendición era estar dentro de Jerusalén, pero Dios les dijo: no, eso no va a ser lo correcto. Interesante cómo nosotros debemos abordar el concepto de sufrimiento, el concepto del mal o la injusticia que estoy viviendo. Claro, tú dijiste algo bastante interesante en nuestra lógica, en nuestra mente, uh-huh, y muchas cosas que nos parecen correctas o beneficiosas para nosotros. Hay un momento en el cual Pablo escribe y dice lo siguiente, yo creo un versículo que a todos nos ha alentado en algún momento, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros leemos el versículo, es súper lindo, pero el versículo anterior dice: no lo digo porque tenga abundancia, dice, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Sé tener mucho como sé tener poco. Y dice: para todo estoy preparado. Y es cuando utiliza la frase: todo lo puedo en Cristo, utiliza el versículo, que me fortalece. José lo dice en otro momento. José pasa otro ejemplo de alguien que sufrió mucho. Y también puede haber preguntado hasta cuándo. Yo imagino que en algún momento lo hizo. De ser el hijo menor de una familia, pasar a ser un esclavo. Posteriormente a pasar a estar en la cárcel, en algún momento dijo hasta cuándo. Pero cuando lo toman y llega a ser el segundo en el poder, después se encuentra con sus hermanos y sus hermanos le piden disculpas y le dicen: ustedes no tengan Dice, no les pese el haberme entregado, porque lo que había sido, o ustedes pensaron, con maldad hacia mí, es el Señor lo tomó y lo transformó para salvar a muchas personas, para hacer bendición. Entonces ahí es cuando nosotros podemos pensar que lo que para nosotros muchas veces es una maldición, Dios lo puede tomar y lo puede transformar en una bendición. Interesante, ¿no? Y, pero aún así, humanamente e inevitablemente vamos a clamar, ¿hasta cuándo, Señor? Claro. Cuando mencionábamos el concepto del juicio, es interesante también de que somos considerados no por lo que somos o hayamos hecho, somos considerados como Dios mira a Cristo Jesús. El juicio también nos da esa tranquilidad de que nuestra situación, nuestra vida, independiente del sufrimiento, estamos siendo considerados, Cristo toma nuestro lugar en el momento del juicio. A eso se le llama la justificación. Claro, cuando nosotros vemos esto, vemos que todos podemos tener este acceso a la salvación por medio del sacrificio de Cristo y que en ocasión de la segunda venida, como decíamos hace un ratito, el que obró mal, el que obró mucho más mal que este, al fin y al cabo lo que importa o lo decidor realmente es si nosotros aceptamos a Cristo o no en nuestro corazón. Y al fin y al cabo Él coloca en nuestro corazón algo que yo creo que es maravilloso. Y la verdad es que obviamente no viene del ser humano y viene de Dios y se llama misericordia. Cuando Jesús dice a los que a vosotros hagan el mal, ustedes háganle el bien. Y dice al fin y al cabo, si ellos desean para ustedes mal, ustedes desean para ellos bendición. Alguien nos pasa a llevar nuestro carro, nuestro vehículo, nuestro auto, ¿no? y el ángel está presto ahí para tomar nota y que quede registrado los libros del cielo. ¿Cuál va a ser nuestro actuar, nuestras acciones? Entonces, voy a reaccionar en coherencia a lo que digo ser, a la fe adventista que tengo, o voy a actuar de acuerdo a, o voy a echar por tierra lo que digo creer, voy a la incoherencia máxima de actuar como cualquier persona que no cree ni confía en Dios. Pero aquí hay algo que es bastante interesante y tiene que ver con la identidad. Y tiene que ver con la identidad porque al fin y al cabo lo que yo tengo en mi mente no quiere decir necesariamente qué es lo que yo voy a hacer. Mi identidad define la forma en la cual yo me comporto. Y cuando la Biblia nos muestra al ciudadano del reino del cual hablábamos delante, y este ciudadano que sabe que está expuesto a un juicio donde hay alguien que toma registro de las cosas, entiende que hace las cosas no porque sepa que lo está mirando, sino porque al fin y al cabo sabe que es correcto. El ciudadano del reino se identifica con la paciencia. A veces, muchas veces es necesario que una persona se salte el rojo o que le gane el espacio, ni siquiera que le toque el auto para que uno se enoje. Para que uno se enoje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fin y al cabo no se trata de si yo lo conozco o si yo lo entiendo, se trata de si es que es parte de mí. Y si yo soy ciudadano del reino, yo me identifico como un ciudadano del reino. Entonces ya en el momento yo no pienso si es que voy a hacer lo correcto o no, aflora de mí de manera natural. Y ahí es donde nosotros vemos... podríamos arrancarnos un poquito del tema, pero la manifestación de los frutos del Espíritu. Al fin y al cabo, no se trata de que yo esté todo el tiempo pendiente de no equivocarme, se trata de que finalmente el Señor y yo de tanto contemplar, dice que nosotros somos transformados por medio de la contemplación. Ahora, ¿cierto? Fíjate que imaginemos el caso hipotético de que en esta escena que mencionábamos de en la carretera, en el camino, se abren los libros del cielo, como dice Daniel capítulo 7, y vamos a irnos primero a opción 1, opción A. El cristiano se baja del auto, increpa a la otra persona y actúa de forma airada. Entonces, el juicio es para ratificar, no nuestra salvación, es para ratificar si aquellos que creen la salvación por medio de la fe, su vida, sus acciones fueron coherentes con aquella fe que decían tener. Acción número B, o opción número B, ¿no? Que uno se baja y dice, Señor, disculpe, cometí un error. O no sé si lo cometió usted o yo, pero disculpe, si algo se dañó, permítame, lleguemos a un arreglo, estoy dispuesto a llegar a un buen acuerdo. Y la persona tal vez pensaba, yo pensé que este me iba a venir a pegar, a increpar, a decirme groserías. Entonces, queda registrado de que mis obras, ya que la Biblia menciona, de que en el juicio van a ser llevadas todas nuestras obras, sean buenas o malas, ¿no? Por lo tanto, esas obras son para manifestar que efectivamente aquellos que han aceptado a Cristo Jesús por medio de la fe viven en coherencia con aquellos, sus acciones, sus obras, con aquella fe que dicen tener. Y es un gran desafío tener primero esta fe adventista que nos motiva a mirar hacia el futuro para vivir un presente en función y en coherencia a la salvación que Cristo Jesús nos da. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, y vamos a volver en el tercer bloque para seguir desarrollando esta temática tan interesante acerca de la fe adventista. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en nuestro último bloque de la lección número 11 que estamos repasando, efectivamente hablando acerca de cómo vivir la fe adventista. Pero antes de continuar con nuestro estudio, queremos invitarte. El pastor Mauricio decía que en una de sus iglesias ya estaba puesto ahí el logo de Nuevo Tiempo. Pues bien, porque hay muchas iglesias adventistas allí donde tú vives, en tu ciudad, en el lugar donde tú trabajas. ¿Por qué tiene el logo Nuevo Tiempo? Precisamente porque allí, cada día sábado, podemos estar compartiendo lecciones de la Biblia entre amigos. Esta misma temática que semana tras semana, a través de Nuevo Tiempo, estamos estudiando, también lo podemos hacer en un templo adventista el más cercano. ¿Y cómo saber dónde quedan? Tú ya sabes, ¿no? Durante toda esta temporada hemos estado hablando de la página web www.encuentrouniglesia.org. Así que te invitamos para que no solamente encuentres una iglesia adventista, sino que estaremos deseosos de encontrarnos allí en lecciones de la Biblia entre amigos, ¿no? Muy importante en la mañana, ¿no? Sábado de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, tradicionalmente. Muy interesante y entretenido el poder compartir y estudiar con más personas. Incluso ahí en la página web de Encuentro una Iglesia, uno pone el cursor o pincha y aparece el nombre del pastor, aparece los horarios de funcionamiento, la dirección exacta. Está todo, no hay excusa. Entonces, hay que buscar las iglesias del pastor Mauricio, la iglesia del pastor Joel, las iglesias, la más cercana al domicilio, ahí donde están nuestros amigos. Y con confianza, con cariño, alguien les va a preguntar, oh, primera vez que usted viene, ¿quién lo invitó? Y nuestros amigos van a decir, lecciones de la Biblia nos invitó el pastor Mauricio, el pastor Joel nos invitaron, así que queremos que puedan acercarse, ¿no? Y juntos vivir esta fe adventista, que no es más que la fe bíblica, la fe que el Señor nos dejó en su palabra. Amén, así. Estábamos hablando de la importancia del juicio. Pero inevitablemente cuando hablamos de juicio nos da un poco de temor, de miedo, ¿no? Y más aún si nuestras obras van a estar registradas, tanto las buenas como las malas. Pablo en Corintios dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Dios, ¿no? Y que recibamos según nuestras obras, sean buenas o malas, lo que hayamos hecho cuando estuvimos en esta vida. ¿Cuál es el rol de esas obras? Claro, aquí hay algo bastante interesante para agotarlo también, lo que decía, que el juicio muchas veces nos da un poco de temor. En nuestra visión, el juicio es condenatorio. Cuando yo estoy en un problema, entro en un juicio. Entonces muchas veces pienso que el juicio está en contra mío y es para encontrar culpabilidad. Desde la perspectiva bíblica, la función del juicio es primeramente poder liberar a la persona. Es la primera intención. La primera intención y más grande es poder liberar. Ahora, lo que decía, finalmente el rol de las obras dentro de este juicio no tiene que ver con un tema meritorio. O sea, decir que se hace una suma y la resta, a ver si es que las obras buenas, una balanza, si las obras buenas compensaron a las obras malas o fueron malas malas y por tanto se pierde porque no tenía tantas buenas, eso no es bíblico. Muy por el contrario, la obra registrada tan solo es una evidencia que refleja el carácter de la persona si es que realmente estaba en una función o una relación con Cristo. Hay por ahí un predicador que decía lo siguiente: aquel que ha dicho que ha sido salvado por Cristo y sigue viviendo de la misma manera, yo me pregunto entonces, ¿de qué lo salvó? ¿De qué lo salvó? Por tanto, nuestras obras no son una forma de alcanzar la salvación, más sí una evidencia de que ya somos salvos. Ni tampoco somos condenados por las obras, considerando el gran ejemplo del ladrón en la cruz, que humanamente, si hubiese tenido que estar en un juicio humano, y por cierto lo estuvo, ¿no? Por eso él fue crucificado, porque fue hallado culpable de sus obras, pero resulta que por medio de la gracia, Cristo Jesús le brinda la certeza de que en la segunda venida él recibiría la recompensa de los justos. Entonces es interesante que las obras no son sumadas, como tú bien dices, para nuestra salvación, pero tampoco son consideradas para nuestra condenación, a menos que estas obras negativas, o tal vez la frase no es a menos que, sino que tiene que haber una condición, que en esos pecados aparezca la palabra perdonado, ¿no? Las evidencias del juicio que muestran de que Cristo es mi perdonador, mi intercesor. Entonces, por eso se registra el pecado, porque al lado dice perdonado, y en el fondo ese pecado, imagínate, exalta la gracia de Cristo Jesús, pero todo viene de una decisión que nosotros debemos tomar, ¿no? ¿Cuán importante es también estar conscientes de una obra que Cristo está haciendo, que es la obra de juicio, pero que es ilustrada a través del oficio de Cristo como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, ¿no? El estar consciente que ahora, en este momento, Cristo está intercediendo por mí, y que si yo me arrepiento y lo busco, le permito a mi intercesor que haga el trabajo. Y si yo lo rechazo, estoy tal vez permitiendo que las consecuencias de mis malas elecciones caigan sobre mí. En nuestro presente, ¿cómo afecta el estar consciente de que Cristo está en el santuario celestial trabajando, intercediendo por mí? Yo creo que la verdad es que resumirlo en pocas palabras es muy difícil, porque la obra intercesora de Cristo tiene un sentido muy grande. Primeramente, decir algo para poder complementar también lo que tú decías respecto al juicio. Es como, si es que yo me presento con mis propias obras delante de este juicio, yo no tengo cómo ganar. Cuando yo soy justificado por Cristo, quien se presenta en mi lugar es Jesús. O sea, no, mis obras pasan a segundo lugar y vienen a ser una evidencia para que Cristo pueda presentarse delante. Pero si es que no pasa Cristo, paso yo, y por más cosas buenas que haya hecho en la vida, y no hay respuesta. En segundo lugar, para la pregunta que hacía, si pudiese repetirla. El estar consciente de la realidad suprema de que Cristo está intercediendo por mí en el cielo, hoy, ahora, en el presente, ¿cómo afecta mi estilo de vida, mi actitud para con Dios, para con los necesitados? Hay una parábola en la cual María Magdalena entra y lava los pies de Jesús. Una parábola muy conocida. Y Simón dice en aquel momento, si Jesús supiera quién es esta mujer, no la recibiría. Y él le pregunta, dice, si es que Jesús fuese quien dice ser, sabría que esta mujer es una pecadora. Y ahí Jesús utiliza una parábola de dos deudores, uno que debía mucho más que el otro. Y él, finalmente Jesús le pregunta a Simón, ¿quién de estos le amará más? Y él dice, al que se le perdonó más. Entonces aquí viene un sentido que tiene relación con la forma en la cual nosotros vivimos aquí el día de hoy. Nosotros transformamos nuestra vida, o nos dejamos transformar, en la medida de la gratitud y que entendemos cuánto Cristo ha hecho por mí. Y está haciendo. Y está haciendo en el día a día, o sea que en realidad yo estoy siendo perdonado. Aquel que cree que se le ha perdonado poco, amará poco. Aquel que cree que se le ha perdonado mucho, amará mucho. Por tanto, aquel que sabe que Cristo está en el cielo en este momento intercediendo para ser perdonado, entiende que día a día está recibiendo de la gracia. Y eso es parte fundamental de la fe adventista, ¿no? Parte fundamental. No es solamente, aunque es muy importante, la cruz de Cristo. Pero si solo me quedo con ese elemento, con la cruz de Cristo, mi gratitud va a estar, sí, va a ser una gratitud, pero viene a complementar el juicio o la actividad de Cristo en mi favor, viene a complementar la cruz, complementa la segunda venida. Es decir, todo gira en función. Lo que Cristo hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro, sin duda alguna es para que mi presente hoy en día pueda tener un real sentido de mi vida, mi relación para con Dios, y aquí es donde viene la conexión con toda la temática del trimestre, ¿no? Pero también mi relacionamiento para con el prójimo, y un prójimo que sufre, que tiene tal vez necesidades y que debo darle sentido también a mis acciones, especialmente para ayudar a otras personas. Aquí viene lo que tú decías, y un versículo que dice, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, yo entiendo que yo recibo la gracia y el perdón de Cristo, y en realidad cuando yo entrego este mensaje a otro, que ojo ahí, el mensaje de Cristo no es solamente un mensaje intelectual, es un mensaje vivencial. Uh-huh. Cuando Cristo vino a la tierra, Jesús no llenó a la gente solo de predicación. Si Jesús veía a una persona que tenía hambre, lo saciaba. Si Jesús veía a alguien que estaba enfermo, lo curaba. En ocasiones vio a personas que murieron, las resucitó. A personas que no tenían un sentido de vida, se la dio. Entonces nuestro llamado no es solamente a seguir una filosofía o a predicar una filosofía. Nuestro llamado es a seguir el ejemplo de Jesús. Correcto. Y el ejemplo de Jesús estaba basado o estaba cimentado en su gran mayoría. De hecho, el mensaje del reino del cielo no habla tanto, o en realidad sí habla, pero su mayoría no es de lo que nosotros hacemos dentro de un templo. Es qué es lo que nosotros hacemos cuando salimos de él. ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos de él? En Lucas 7 se relata el episodio cuando Jesús se encuentra con una viuda y que había muerto su hijo, y luego Jesús se compadeció de ella, dice el texto, y le dice, no llores. Inevitablemente, Mauricio, esa mujer volvió a llorar. Así somos los seres humanos, y a todas las personas, y lo mencionamos en otro capítulo, que Jesús cuando hacía un milagro, claro, suplía necesidad inmediata, pero suplía una necesidad mucho mayor, que es lo espiritual. Pero va a llegar el momento en que nuestras necesidades, nuestras lágrimas van a ser secadas. Ya no habrá más lágrimas. ¿Cuándo va a ocurrir ese momento extendiéndonos en el futuro para que esa verdad bíblica pueda también impactar nuestro presente? Este momento va a llegar, va a llegar cuando Cristo venga por segunda vez y Él establezca de manera definitiva ya este reino que es para nosotros. Hay algo que es bien interesante notar en relación a esto. Si nosotros vivimos en este reino, y el reino que también está establecido, con el cual está luchando de hostil hacia nuestros principios. Por tanto, no podríamos pretender nosotros en esta vida, previo a la segunda venida de Cristo, estar en paz cuando hay dos reinos que se están enfrentando. Y nosotros evidentemente estamos del lado de uno. En segundo lugar, está el reino del futuro. Este reino que se manifestará, en el cual nosotros estaremos en el reino que nos corresponde, el reino con el cual nos identificamos. Y en ese lugar ya no va a estar la consecuencia de la muerte. No va a existir la enfermedad, no va a existir el sufrimiento, no va a existir la injusticia. Todas aquellas cosas que Cristo quiere que nosotros podamos ayudar a dar solución acá en la tierra, Él lo va a dar la solución de manera completa cuando Él vuelva por segunda vez. Muy bien, entonces, queridos amigos, en este momento vamos a tener un repaso general de lo que hemos visto en esta semana con el pastor Joel Sandoval. Así es, amigos, vamos a estar ya atentos a estos puntos principales de la lección del capítulo de hoy. Recuerda, para no solamente grabarlo en nuestras mentes, en nuestro corazón, sino también como algún elemento que nos ayuda para repasar estos momentos cada sábado ahí en los templos de la Iglesia Adventista. Precisamente estamos hablando durante este capítulo acerca de la esperanza adventista, la esperanza bíblica. La palabra adventista viene de advenimiento, aquello que se proyecta al futuro, la segunda venida de Cristo Jesús. A eso nos referimos con la esperanza adventista y, por supuesto, todo lo que involucra. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en el presente y tenemos muchas promesas ahí en el futuro. No obstante, cada uno de nosotros vive su propio presente. Y la Biblia menciona una pregunta que se ha estado dando con los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Está profetizado también ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y esta frase es, ¿hasta cuándo, oh Señor? Ante el sufrimiento humano, ante ver situaciones de violencia, de guerras, de hambruna, situaciones políticas, o hasta las mismas situaciones que tú y yo podemos estar viviendo en nuestra familia, o más aún, de forma tan íntima y personal. ¿Hasta cuándo, Señor, no me respondes, no te manifiestas? Bueno, ahí estábamos hablando que ante el sufrimiento humano muchas veces Dios actúa de forma portentosa. En otras, tenemos que dejar pasar este momento, mirar hacia atrás y darnos cuenta que había un propósito detrás de aquel sufrimiento, de aquella situación que Dios permitió. ¿Y qué aparece en el futuro? Tenemos el juicio de Dios, el cual nos ayuda a comprender de que cuando Cristo venga, va a traer una sentencia, y esa sentencia depende de la fe que nosotros tengamos y la aceptación en Cristo Jesús. Y que nuestras obras son para evidenciar lo maravilloso de la gracia y el perdón divino. Por supuesto también, cuando vemos el futuro, la segunda venida de Cristo Jesús y la resurrección. ¿Te gustaría prepararte para la segunda venida de Cristo? Claro que sí. ¿Te gustaría volver a aquellos seres amados que la muerte nos arrebató? La palabra de Dios dice que la segunda venida de Cristo va a ser un momento maravilloso y que los muertos en Cristo, los que duermen en el Señor, resucitarán primero. Y sabes que aquí hay algo muy especial y maravilloso. Porque así como Cristo murió y resucitó, es la mayor garantía de nuestra fe, la fe adventista, la fe puesta en el advenimiento de Jesús y en la resurrección de aquellos que mueren o que duermen en el Señor. Está tu padre, tu madre, tus hermanos o tu hijo o tu hija considerado en ese grupo. Vale la pena vivir la fe adventista. Vale la pena creer en estos eventos del futuro. ¿Sabes por qué? Porque automáticamente nuestro presente se llena de esperanza, se llena de amor por Cristo Jesús y por supuesto amor por aquellos que también nos rodean. Y la promesa después de estos eventos escatológicos o proféticos viene un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde tal cual como dice Apocalipsis capítulo 21, enjugará Dios las lágrimas de nosotros, y ya no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no más muerte ni dolor. Creer lo que la palabra dice, la palabra de Dios, de estas promesas del futuro, sin duda alguna, permitirán que tomemos decisiones en el presente. Decisión como la que Dios te invita en este momento. Querido amigo, tú que nos estás viendo en este momento, me gustaría extender a ti una invitación. La vida está llena de dificultades y a la vez también el mundo en el cual nosotros vivimos el día de hoy no nos ofrece muchas cosas buenas, muy por el contrario, está lleno de injusticia, sufrimiento, dolor y tantas otras cosas. Pero Cristo, a través de su palabra, te extiende a ti y me extiende a mí también la invitación a formar parte de este reino, un reino mucho más grande. Quizás no es visible a la vista de los ojos humanos, pero sí es visible a través de los ojos de la fe. En este reino nosotros podremos comprender la naturaleza y el amor de Dios, el amor que Cristo siente por ti y por mí, al darnos no solamente el apoyo de la vida diaria, sino también un objetivo. Cristo está pronto a volver por segunda vez, y en su segunda venida podremos quitar de medio de nosotros el dolor, el sufrimiento y tantas cosas tristes que suceden el día de hoy. Pero por mientras Cristo todavía no venga, nosotros podemos vivir una vida tomada de su mano. Y en este reino de la gracia es donde entendemos la gracia y la misericordia de Jesús. No vivas un día más sin estar tomado de la mano de Cristo. Conságrate a Él cada día y entrega tu vida a Él. Te invito a que oremos en este momento para así poder recibir el apoyo y la bendición de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor y misericordia. A través de esta lección, Señor, hemos comprendido que existe un reino en el cual podemos recibir la gracia y la misericordia. Que las cosas que nosotros hacemos el día de hoy, Señor, no son garantía de una salvación, sino evidencia de una relación personal contigo. Y pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo y a través del poder de este mismo, Señor, podamos recibir el día de mañana a Cristo en las nubes de los cielos. Y de esta manera recibir la vida eterna. Y a la vez también, junto con nuestras familias, la bendición de Cristo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por habernos acompañado. Y por supuesto, también juntos queremos agradecerle a cada uno de ustedes por su fiel compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Será hasta un próximo capítulo. Permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.